Señoras y señores, y señoras y señores, y ¿cómo sería? Y tercer género. En la radiofonía riotercerense, el elemento emergente más brillante de los últimos tiempos, el Colordóniez con su columna y el Martín Fierro vernáculo. Como les contaba anteriormente, fuimos a la primera fiesta de los periodistas y mi primera fiesta, por lo menos personal, y decidí titular la crónica, lo que escribí, no sé cómo decirlo de alguna manera. Le puse Los Martín Fierro de Río Tercero, La Última Cena. Lunes 10 de junio, 21:30, festejo del Día del Periodista. Esa fue la invitación por medio de un grupo de WhatsApp en el que estamos todos los periodistas y comunicadores. Parecía raro para mí participar de un evento del periodista, por sencillas razones. No soy periodista, no conozco mucho el ambiente, pero de igual manera me parecía que era necesario participar. El reloj marcaba las 21:45. Decidí llegar un poco tarde para no darle impresión de ansioso o demasiado estructurado. Abro la puerta del local y me siento de inmediato y siento de inmediato la mirada acusante y analítica y curiosa de todos los profesionales presentes. Recorro el espacio con la mirada y a lo lejos puedo divisar algunos conocidos. Los saludo, me saludan y les pregunto si puedo sentarme junto a ellos. ¡Ay, está ocupado! Ya estamos esperando dos personas. A lo que con voz amable y con una sonrisa plena respondí: no hay ningún problema, me busco otro lugar. Me pego la media vuelta y camino nuevamente por ese pasillo mientras esas miradas acusantes, analíticas y curiosas, e intento volver a divisar algún rostro conocido. Por suerte, justo en ese momento, llegan mis compañeros de Estación Urbana. Ahora podemos arrancar. Estábamos todos sentados en una gran mesa compuesta por varias mesas pequeñas. Calculo que éramos aproximadamente 60 personas. Casi todos los medios estaban presentes, y digo casi, porque hubieron sorprendentes ausencias. Ahora bien, 60 comunicadores. Su trabajo es hablar, pero todos juntos. ¿De qué hablaron? Como suelen suceder en las fiestas, las conversaciones estaban fragmentadas. Los temas eran varios: política, audiencia, clima, comida, ropa, devoluciones por tal trabajo, felicitaciones por otros y dudas, por supuesto. Dudas como: querido, sí, vos vení, acércate. ¿Dónde trabajas? ¿Qué estás haciendo? Ah, cultura, qué bien, seguí con tu trabajo. Y así diferentes acotaciones. Luego de comer y charlar con mis colegas, un silencio absoluto se sintió en la sala. Levanto mi mirada para saber por qué se había producido y veo que hacia el final del salón se había levantado el intendente. Claro, el silencio se había producido esperando que dijera algunas palabras. Pero falsa alarma, solo necesitaba ir al baño. Así fue como todo volvió a la normalidad. Charlas, comentarios, dudas. Dudas como: querido, vení. Me quedé pensando, ¿en qué horario estás? ¿Vos estás estudiando? Aparte, ¿con quién trabajas? Y así, más dudas. Hasta que la presencia de la máxima autoridad de Río Tercero vuelve a producir un silencio absoluto. Ahora ya no era una falsa alarma. El intendente daría su discurso que al parecer se había ido al baño a practicarlo. Primero agradecerles por haber venido, por venir a compartir esta última noche conmigo como intendente. Así comenzó el discurso del funcionario, un discurso cargado de emoción por su parte. Se pronunció con un tono de voz amable, cercano, parecía que se dirigía a su familia. Su discurso estuvo marcado principalmente por la palabra agradecimiento, palabra que usó de manera reiterativa en cada una de sus oraciones. Un comentario que me parece importante resaltar fue una analogía que decía lo siguiente: es un tanto difícil separar el rol de ustedes con el mío. Yo me considero un par de ustedes. Me pregunto, ¿Es comparable el rol de un intendente con el de un comunicador? Me encantaría saber qué opinan. El discurso continuó con agradecimientos, aprendizajes, felicitaciones, recomendaciones de votaciones y para aproximadamente el minuto 7 pronunció con voz quebrada y con los ojos llenos de lágrimas lo siguiente. Me llevo el mejor de los recuerdos, me llevo grandes amigos, grandes personas. Las palabras se fundieron en un fuerte y extenso aplauso que de alguna manera mostraba conformidad con las palabras que había pronunciado el intendente. Me vuelvo a preguntar, ¿todos los allí presentes siempre hablaron bien de esta gestión? ¿Siempre felicitaron al intendente por sus decisiones? ¿Nunca cuestionaron nada de lo que dijo o hizo? Al parecer no, porque el cálido aplauso que le dieron al cierre del discurso, de la última cena, demostró una gran simpatía para con el intendente. Para las 23:20 la celebración fue tomando un aire de cierre. Hicimos un cálido brindis, donde la expresión que primaba era ¡Feliz día! ¡Feliz día! O, en algunos casos, para conmigo, simplemente ¡Felicitaciones! Marcando la diferencia de, mira, no somos pares, ¿eh? De igual manera, brindamos entre todes, y se acercó el intendente, se acercó Marco Ferrer, y los funcionarios allí presentes, todos hicimos chin-chin con las copas. Llegando ya a la medianoche, nos entregaron un presente en forma de agradecimiento y la estructura de aquella gran mesa formada por mesitas se fue rompiendo y los chau, hasta mañana, comenzaron a sonar. Lunes 10 de junio, 00, la última cena había terminado. Por lo menos... la música de los Martín Ferrer justo es necesaria para este momento. Lunes 10 de junio, 00, la última cena había terminado. Por lo menos para mí. Evaluación general. Buena noche, buen clima, buen primer festejo del día de hoy. Gracias por esta cortina, era muy necesario para mí este momento. ¿Qué tenemos para hacer este film? A ver, Lady, ¿qué quiere decir? A ver ahí. Hola. Hola. ¿Dónde está el presente que no nos compartiste? Ah, chico, una taza. Ah, bueno, no, está bien. Si quieren la fraccionamos, la traigo. No nos mostró, no mandó ni una foto. Ni una foto nos mandó. Les puedo traer la carta que nos escribió personalmente el intendente y que estaba adjuntada dentro de la bolsa. Claro, una fotito nos podrías haber mandado, Colo, qué mal. Al grupo ahora enseguida. ¿Sabes qué? Ahora tienen razón ellos que no te dejaron sentar con ellos, que esperaban a otro, ahí está. Era por eso, mirá. No me lo merecía, chico. Sí, para un ensayo sociológico, la frase de Martino de que se siente un periodista, ¿no? Sí, entre otras. Un ensayo increíble, ¿no? Sí, sí, profundo. Me parece que responde a un... En una parte también decía que mucho de su gestión se valía el periodismo. Porque decía que la gente le decía al periodista lo que no le decía a Martino, entonces a partir de ahí accionaba. Lo que yo digo, ¿por qué accionaba después de los medios y cuando tenía que accionar antes? O sea, como que no sé si es el lugar, digamos, el camino. Bueno, sí. Corito, perdóname, ¿vamos a la columna? Vamos todos. No me quiero perder la columna. Bueno, lo que le puedo comentar así rápido, que este sábado, o sea, hoy, tenemos obra de teatro que se llama ¿Quién me cambió la maleta? En el Cine Real Cooperativa. Es a las 10 de la noche y tiene una entrada de 100 pesos general. Así que los que tengan ahí, es una comedia, parece que debe estar buena, es de producción local. Así que los quieren ir a ver teatro de una. Y lo que nos comentó otro día Auge Domínguez, que está la clase pública de la biblioteca que se llama Del Librosaurio al Librotrónico, que es a las 4 de la tarde y va a haber música, intervenciones artísticas y sobre todo, bueno, una clase pública que es de vital importancia. Y la semana que viene, como último, va a estar Rena Messi con Corazón de Calandria, que va a presentar su primer disco y que es también de producción local. ¿Rena Messi es una chica amiga tuya? Amiga mía. Ah, pero qué copado. Sí. ¿Que tiene que venir acá a cantar? Tiene que venir acá a cantar. Canta. ¿Qué hace? Muy bien. Canta. Ella estudia composición musical en Villa María y presenta su primer disco ahora acá en la ciudad. Ah. Y... con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Es como un folclore, hace como un folclore contemporáneo. Así que es re buen laburo. Ahí tenés un buen reportaje, me sí, parece. Sí, después vamos a charlar con ella. Así que los que quieren ir, la cita es la semana que viene, el sábado que viene, con un bono contribución de 100 pesos. Espero que lo disfruten, como siempre les digo, y que esto fuera Columna Cultural. Genio, Colo.